Buenas tardes, subprefecto Juan Orellana Campos, jefe de Vicrim Puerto Varas, detective de la Brigada de Investigación Criminal de esta ciudad, con el apoyo técnico del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt, a solicitud del Ministerio Público, concurrieron el día de hoy en horas de la tarde al sitio de suceso por muerte y hallazgo de cadáver al interior de un fondo ubicado en la ruta B460, kilómetro 18 de la comuna de Fresia. Al trabajo científico técnico del sitio de suceso se estableció que correspondía a un cadáver de sexo masculino, 57 años de edad, sin antecedentes penales. La persona momentos antes habría estado realizando labores de cortar leña, siendo aplastado por un árbol. Mayores detalles serán aclarados en la investigación. Respecto al reconocimiento externo policial del cadáver, los detectives determinaron que no se evidenciaron lesiones externas atribuibles a terceras personas, cuya causa precisa y necesaria debe ser corroborada por la autopsia correspondiente.